En el corredor suena la chicharra, la ruta del palabrero es la que manda en la farra. Con el programa firme chequeo la línea verde, taca pa' la clica, la jura nunca muerde. Melones y mandarinas pintando la pintura verde, ramperos en la toca siempre listos pa'l desverde. En la leva se brinca pero aquí no hay leva, chavala que traiciona termina como cueva. La ruca del palabrero, línea verde desde Tabo, que your homegirls caen, le dieran son al tal bukelele. La ruca manda, con los lapiceros en la brila, patrulla firme controlando la fila. Frente a la placa siempre en el corredor, palabrero al mando todo con honor. En la rampla, cara de tabla rifando, home boys con chaquetas siempre están jalando. Pase de la clica con queso y sin chambre, naranjas en el sai, el destroyer no es de hambre. Le que bulldoras pasando por la línea, luces en el poste siempre alerta a la pandilla. Mojar las manos al le firme con los escobas, nunca falta el luzón, aquí todos son trovas. La ruca del palabrero, línea verde desde Tabo, que yo homegirls caen, le diera luzón ante el bukelele. La ruca manda, con los lapiceros en la brila, patrulla firme controlando la fila. Frente a la placa siempre en el corredor, palabrero al mando todo con honor. En el mirín se discute la taca, los lequebu atentos, la Jaime nunca flaca. Peluches y sai en la ramfla bien montada, iguanas al frente, jarra bien pesada. La patruca manda, no hay monjas ni chambres, los homeboys listos pa' cualquier desastre. Brinca con el palabrero, cara de tabla en la lancha, la clica se rifa mientras la leva se engancha. Juntaros en la esquina pero aquí no hay leva, con la pintura verde seguimos las pruebas. Ramperos y Jaimes rifando en la zona, el pase está listo, aquí nadie abandona. La ruca del palabrero, línea verde desde Tabo, que yo homegirls caen, le diera el son ante